profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas y, por supuesto, muy bienvenido usted también. Seguimos hablando sobre la batalla por la verdad. Hemos hablado algo ya sobre la iglesia emergente y cosas por el estilo, y verdaderamente los líderes emergentes están hablando cosas perversas, tal como dice el texto bíblico, y arrastrando están tras sí a los discípulos. Hemos recibido cartas de padres y pastores evangélicos que han descubierto a sus jóvenes buscando iglesias emergentes por las nuevas experiencias que ofrecen en abundancia. El arte religioso con imágenes primarias, impresionistas diríamos, de Jesús, películas bíblicas, comillas aquí, rituales basados en la liturgia católica y ortodoxa, relaciones personales, comunitarias y cosas por el estilo, espiritualidad contemplativa y misticismo incluyendo yoga, diálogos bíblicos, interacción ecuménica con personas de fe, un evangelio social, planes para salvar el planeta, restaurar el reino y demás. Cosas así son las que hoy se predican por doquiera, y cuánto cuidado debemos tener nosotros con nuestras propias familias, y si huele a esto la iglesia donde somos parte, hay que huir de allí como de una serpiente venenosa. La estrategia de con que Dios os ha dicho ha tenido mucho éxito al socavar la creencia, digamos, crítica en la suficiencia de la palabra de Dios. Y aunque la Biblia reclama que es suficiente para todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, 2 Pedro 1:3, muchos cristianos que profesan creer en la Biblia ya no la consideran suficiente de ninguna manera. Esto es particularmente evidente en el área de la consejería. Muchas iglesias evangélicas se han convertido en una fuente mayor de referencia para los psicoterapeutas seculares, pastores que en su mayoría no están comprometidos con sus ovejas y que prefieren consultar a asalariados en lugar de acudir a Dios y a su palabra para resolver los problemas de esta vida. Pobre de los hermanos, familias, mayores y jóvenes que se encuentran atrapados en ese tipo de iglesia. Esto puede ser el escenario más astuto de Satanás hasta ahora visto en contra de la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo. Es un proceso de engaño e intimidación. La consejería psicológica se anuncia como, claro, un esfuerzo científico que ayuda a resolver los problemas mentales, emocionales y de comportamiento que los cristianos encuentran en su vida diaria. Nada está más lejos de la verdad, porque la tal psicología no es ni científica ni psicoterapéuticos y, naturalmente, ni ayuda para nada. Además, sus más de 500 conceptos psicoterapéuticos y métodos son contradictorios a la verdad bíblica. Es decir, no dicen cosas que, bueno, hagan armonía con la Biblia. Sin embargo, los creyentes, especialmente los pastores, últimamente se han visto intimidados por el mito que la consejería es solo para profesionales y que únicamente esos con entrenamiento académico están calificados para hacerse cargo de los problemas mentales y emocionales de las personas. Eso no solo es un rechazo de la palabra que, digamos, de lo que la Biblia y la Iglesia había practicado por 2000 años basándose en la Biblia, sino que no concuerda de ninguna manera con la investigación actual que demuestra que los profesionales no poseen ninguna habilidad terapéutica superior si se compara, por ejemplo, con los no profesionales. Por lo tanto, los estudios revelan que la educación mental profesional y entrenamiento no son, digamos, prerequisitos necesarios de ninguna manera para poder ser un ayudante efectivo y ordenado por Dios. El fundamento de la psicoterapia y las enseñanzas de la Biblia son diametralmente opuestas la una contra la otra. La psicología enseña que el hombre tiene dentro de sí mismo, es decir, en su yo, todo eso que necesita para su bienestar mental y emocional. Por lo tanto, sus problemas se originan de asuntos externos a él mismo. La Biblia declara, en cambio, que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa que no puede cambiar por sí mismo. Su problema es el corazón, porque de él se origina todo lo malo. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Estas son palabras de Jesús, Marcos 7:21-23. ¿Y con quién nos quedamos? ¿Con los psicólogos o con Jesús? ¿O llevarán ellos a Jesús también a su clínica para ver si está en orden su asunto de él también? Cuando los cristianos hacen intentos por combinar la psicología con las enseñanzas de las Escrituras, a sabiendas o involuntariamente, están buscando un camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Y una variación del diálogo, ¿con qué Dios os ha dicho? Ajá. Que resultó en la corrupción de la palabra de Dios. La influencia de la psicología se ha propagado a través de la Iglesia hoy como una verdadera plaga imposible de erradicarla. El apóstol Pablo predijo que la mentira de la raíz de la psicoterapia prevalecería en los últimos días cuando vendrían tiempos peligrosos. Ya han venido. También debes saber esto, dice él, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 2 Timoteo 3:1-2. La piedra angular humanista del amor propio se ha convertido en una nueva doctrina dentro del cristianismo evangélico y se enseña desde muchos púlpitos más populares esta misma, digamos, este mismo engaño. En los sermones más a menudo de lo que suponemos, se cita a los psicólogos y se enseñan sus conceptos psicológicos antibíblicos para darles credibilidad. Por supuesto, ¿por qué lo vamos a citar? Las conferencias nacionales evangélicas que no incluyen a un psicólogo prominente como un experto sobre los problemas diarios son muy pocos casos. Los llamados psicólogos cristianos son a menudo mejor conocidos y más respetados por los evangélicos que los predicadores y los maestros que son fieles a la palabra. De hecho, el evangélico más influyente y más prominente en Estados Unidos no es un evangelista, un predicador, ni un maestro de la Biblia, sino un psicólogo, el doctor James Dobson, por ejemplo. Él encabeza una lista de consejeros que integran la psicología con la Biblia y que se ha convertido en un establecimiento, digamos, doméstico entre los cristianos en América del Norte, incluyendo Gary Smalley, John Trent, Henry Cloud, David Staub, Larry Grab, John Townsend, Lee y Leslie Perrott, Norman Wright, y así sucesivamente. La lista es larga. Entre las organizaciones que socavan la escritura al mezclarlo con la psicoterapia, la principal es la Sociedad Evangélica Norteamericana, que se conoce como Sociedad Americana de Consejeros Cristianos. Estos están trotando de este a oeste y de norte a sur por todo el país, cuyas siglas en inglés son AACC. Recientemente produjo la Biblia para Esperanza, una nueva versión revisada de la Biblia para consejeros, la cual destaca 116 temas, la mayoría de los cuales fueron escritos por esos con trasfondo en consejería psicológica, desde psiquiatras hasta psicólogos clínicos para el matrimonio y consejeros cristianos, así llamados. Aunque la AACC alardea de contar con 50,000 miembros y de continuar creciendo cada día, palidece en comparación con otra entidad de gran influencia que está produciendo cientos de miles de jóvenes a quienes se les está enseñando a integrar la psicología con la escritura. Las escuelas intermedias, superiores y las universidades. La segunda carrera más popular entre las instituciones evangélicas de alta educación es la pseudociencia de la psicología, pues nunca fue ciencia ni lo es. La subversión de la escritura y el con que Dios os ha dicho está de moda hoy, con la aceptación de verdades de Freud, Jung, Maslow, Rogers y una hueste de otros ateos humanistas y anticristianos brutalmente declarados. La batalla por esta generación de jóvenes se está intensificando. El autor cristiano Dave Hunt registra otro ataque violento sobre el nuevo ateísmo militante en su libro que se publicará o se ha de publicar pronto, El Cosmos, el Creador y el Destino Humano, y nota un ataque particular que es sin precedentes, el reto de la blasfemia. Este es el mundo en el cual usted y yo vivimos. ¿Cuál va a ser nuestra actitud frente a todo esto? Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.